María Santísima está ligada a nosotros, a nuestras familias y a nuestras patrias cristianas de tres modos diversos, pero concurrentes y complementarios a la vez. Por la creación y desde la creación, en primer lugar, por su vida terrena ejemplar, en tercer lugar, por sus títulos sobrenaturales que son otros tantos dogmas de nuestra fe. Vayamos a la primera de estas posibles y reales conexiones entre María Santísima y nosotros, y entre nosotros y María Santísima. Hay un misterio de importancia suprema para todos los que vivimos en familia y al que no solemos volver para meditar. Es el misterio de la creación. El Dios que crea, el Dios que nos crea, es un Dios uno y trino. Es una familia, la familia trinitaria. Por eso que leemos en plural, en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, hagamos. Ese hagamos, en plural, está indicando que el Dios es uno y trino. Y está indicándonos también que es un Dios que sabe que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso tiene previsto Dios la creación de la compañía para el hombre. Y en ese instante creacional ya estaba presente María, como hija de Dios Padre, como madre de Dios Hijo y como esposa de Dios Espíritu Santo. Ya estaba presente María como antítesis de Eva. Eva escucharía al demonio que le pedía que no sirviera, que no sirviese, que no prestara el servicio. María escucharía al arcángel y le diría simplemente: fiat mi secundum verbum tuum, hágase mi según tu palabra. Eva sería maldecida por su falta, y María sería bendita entre todas las generaciones y consagrada al final de los tiempos para aplastar la cabeza del infame. A ella se le aplican las palabras del Génesis 3.15, ipsa contere caput tu. Ella aplastará la cabeza del infame, la cabeza del maligno, la cabeza del siniestro. Quiere decir entonces que la presencia incubada de María en la Santísima Trinidad no solamente está en el origen, y está en el origen, sino que está asegurada también al final de los tiempos. Ella aplastará la cabeza del maligno al fin de los tiempos. Y como bien dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 21, al final serán renovadas todas las cosas. ¿En qué consistirá esa nueva creación? El padre Enrique Rau, en su Teología del Celibato Original, nos dice bien sintéticamente que esa nueva creación consistirá en la reunión del mundo con la Trinidad. Y por lo tanto, si el mundo se reunirá con la Trinidad, volverá a estar presente María Santísima. Juan Pablo II, en la Redemptoris Mater y en su libro Cruzando el Umbral de la Esperanza, ha dicho que aprendió de San Luis María, el niño de Montfort, a conectar el misterio trinitario con el misterio mariano. Gracias a San Luis María Guillón de Montfort, dice el Papa, comprendí que la verdadera devoción a la Madre de Dios es, sin embargo, cristocéntrica. Más aún, comprendí que está profundamente radicada en el misterio trinitario. Si es cierto y lo es aquello que enseñaban los santos padres, de que la Sagrada Familia es figura de la Santa Trinidad y que la Sagrada Familia es modelo de todo hogar humano, pues entonces María, corazón de esa familia sacra,